escuchan, Vítores de Ole Ole Ole, aquí en la maestranza de la FLM. No verás todos, pero tenemos todo lo demás. Como buena música flamenca, refrescos, manzanilla y rebujitos. Y también contaremos con la actuación de dos grupos musicales a partir de las 8 de la tarde. Con los mejores espadas radiofónicos de la FLM, disfrutaremos de una gran faena y estamos seguros de salir por la puerta grande. ¡Olé!